compás del miedo. Gana la guerra y caen mentes al suelo. Niños que pisan las trampas, saltan trozos por el cielo. Cuando pisotean las flores, coge la tierra con furia y odio, pisando flores. Pisan a mis oídos, pisando flores. Saltan trozos por el cielo. Murmurando al oído de una oreja sin cuerpo. Cae la noche, la sombra reina, sopla el viento. Las tumbas se cavan solas, la ignorancia es mi castigo. Pisando flores, pisan mis oídos. Pisando flores, saltan trazos por el cielo. El suelo, el corazón ya no palpita. Callar con melancolía, gritar en tono de reproche. Soplos de una vida, abandonados en la fría noche. No se oyen gritos ni suspiros, solo hojas que el viento agita. Pisando flores, pisan en mis oídos. Pisando flores, trazos por el cielo. Si te paga una muleta para apoyarse en la vida, cuerpo mutilado en busca de una muerte digna. De la dama sin avisar, guadaña, espera un poco más. Me has enseñado a odiar, me has enseñado a odiar. Pisando flores, pisan en mis oídos. Pisando flores.